Hay gente que en consulta, Stephanie, reconoce su adicción a gaseosas y a marcas específicas en relación a eso por años de años, porque han sido cultivados a través de un convencimiento de sabor y texturas y de que en sí mismo ese producto no va a hacer daño. Y posiblemente puede ser así en, al no excedernos, pero cuando empieza a darse ese exceso, la cosa va cambiando. Hemos escuchado parte de los comentarios del programa de ayer. Gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia. Les saluda Johanny Hernández. Hemos estado desarrollando el tema Salud Integral Familiar, en donde Stephanie Campos conversa con Mario Carballo, quien es nutricionista y está compartiendo con nosotros ideas sobre cómo podemos impulsar en nuestra familia no solo el compartir una comida al día juntos como mínimo, sino que además que esos alimentos sean saludables y de gran provecho para nuestro cuerpo. Escuchemos. Hablemos también acerca del tema de las meriendas, porque muchas veces los padres de familia sabemos que quizás hay un asunto de tiempo, pero también nuevamente es importante reflexionar acerca de qué le estoy mandando a mis hijos a la escuela, en cuanto a las meriendas, porque hay muchas opciones muy rápidas y quizás en muchas casas hay muchos alimentos enlatados, empacados. Sabemos que hay países donde eso viene industrialmente en tamaños bien grandes, pero ¿cómo hacer ese balance para tampoco caer en el extremo, ¿verdad? De no darse un gusto de vez en cuando, pero tampoco sustituir, por ejemplo, las frutas con galletas, con jugos enlatados que sabemos que vienen llenos de azúcar. Claro, como todo en esta vida es un tema de moderación y equilibrio, donde nuevamente conociendo la realidad de cada caso en particular, de cada familia, porque hay que entender, y tal vez quisiera hacer un paréntesis, de que hay un presupuesto también, ¿no? Un presupuesto donde yo voy a, digamos, utilizar cierto ingreso para poder obtener alimentos de ciertas características y bajo ciertas condiciones. La tendencia ha sido que comer saludable es caro, Stephanie, y eso es un mito, porque en realidad la comida más saludable la podemos obtener en ferias del agricultor que hay en muchos de nuestros países o en opciones dentro de los diferentes lugares para obtener alimentos, llámense de lugares artesanales o dentro de los mismos supermercados que hay promociones en la semana, donde vamos a obtener muchas de estas opciones con las cuales podemos crear esas meriendas para darles a nuestros hijos. Creo que dentro de esa gama de color y de educación podemos ir creando ese presupuesto que pueda ser sostenible en el tiempo. Lo que debemos de entender es que una merienda complementa un tiempo principal de comida. Entonces estamos hablando de algo pequeño. Si habláramos de las calorías, que es la forma en la que medimos o podemos utilizar para decir cuánta energía hay en esa cantidad de alimentos, y planteamos el hecho de que 1500 a 2000 kilocalorías puede ser el consumo total de una mujer en diferentes etapas versus 2000 a 2500 en el hombre, y que ya sube dependiendo del nivel de actividad física. Entonces una merienda podría andar más o menos entre las 150 a 200, 300 calorías máximo. Ya ahí más bien nos estaremos pasando un poco. Entonces, ¿qué puede entrar en esas características? Demos algunos ejemplos. Entonces puede ir una porción de fruta. Ahora, la fruta hay que buscar que sea una fruta que sea fácil de llevar. Ahora, yo también puedo invertir en recipientes donde pueda cortarla en trozos y llevarla, y junto con un tenedorcito o una cuchara, pues consumirlo en mi recreo, si estamos hablando de los niños, o también pensemos en los adultos si se lo van a llevar al trabajo. Entonces, ver qué opciones de esas frutas de época o de temporada que están más frescas y con mayor cantidad de nutrientes puedo tener. O, nuevamente, dentro del acceso de mi presupuesto, en aquellas que ya puedan ser enteras, como por ejemplo una manzana, una mandarina, un durazno, una ciruela. Si es más de otra línea, podríamos pensar también de qué alimentos pueden complementar esas frutas. Y ahí podríamos combinarlas con el yogur y un poco de granola o una galleta a base de avena, que puedan dar alrededor de las 100 kilocalorías, 100, 120. Entonces, junto con la fruta y un poco de yogur, perfectamente puede hacer esa merienda. Puede ser que solo sea el yogur y la granola. Perfecto. Muchas empresas venden el yogur con la granola como parte del producto. Entonces, vemos esa opción de merienda también fácil de llevarle al niño o niña que va a ir a la escuela. También podríamos pensar en el sándwich. Con los sándwiches o emparedados, es muy versátil porque hay diferentes opciones de pan. Y entonces lo que va dentro de ese pan es lo que puede variar. Entonces ahí podemos meter desde lo tradicional, que es el queso y el jamón, tratando de que sea un queso más saludable, con porciones acordes, no excesivas, donde el jamón igualmente busquemos algunas opciones tipo pavo o pollo, para que no sea siempre res o cerdo prensado, que tiene tal vez más grasa, opciones livianas, lo que van a hacer es acortar la cantidad de grasa, y ahí sí meterle colores y nutrientes adicionales, como puede ser el tomate, como puede ser el pepino, la lechuga, combinados con un poco de aderezo, si se quiere, digamos, más natural, y dependiendo de cada realidad, pues darnos esa oportunidad de experimentar en esos sándwiches algo diferente. Okay, después vamos a tener productos también ya de bolsita, como bizcochitos o palitos de queso, de ajonjolí, galletas de avena, como mencionaba. Hay algunas que hacen también con algo de chocolate, sin que sean totalmente barras de chocolate, que la industria alimentaria pues nos está dando, que pueden ser perfectamente complementarias y que andan por las 100 calorías o hasta menos. Entonces eso también podría ser parte de, si ya pensamos en que queremos darnos un permiso, ¿verdad?, o darnos una experiencia ya de alimentos ya más conocidos en sí mismo, un helado que me quiero comer en el recreo. Bueno, tratar de que eso no sea la constante, sino que sea más la excepción, tal vez una o dos veces por semana, dependiendo de cada realidad. Vean, aquí lo importante, Stephanie y a los radioescuchas, es que entendamos que cuando consumimos alimentos poco nutritivos, no solamente es el efecto de comer eso cargado en grasa, en sal, en azúcares, en aditivos químicos que tal vez no van a beneficiarnos tantos, es también el hecho de dejar de comer alimentos nutritivos cargados de vitaminas, minerales, fibras, grasas saludables, proteínas, carbohidratos que nos van a dar energía. Es decir, por comer esto, inmediatamente ya yo dejé de comer otra cosa. Entonces, ese es el equilibrio que yo debo de concientizar. Es crear alternativas diferentes. Vean, también yo puedo hacer en una merienda un poquito de gallo pinto, ¿por qué no? ¿Verdad? Que es arroz y frijoles para muchos países que conocemos, que le llaman diferente, o tortilla con frijol también. No tenemos por qué dejar de lado esas leguminosas, como se conoce técnicamente, pero que nuestros frijoles en diferentes tipos, frijol negro, frijol rojo, o incluso lentejas o garbanzos, podemos procesar y hacer opciones también. Hay muchas posibilidades de hacer cosas diferentes, pero nuevamente, que no hayan excesos es lo principal en estas meriendas, que el niño pueda tener una buena relación con la comida y que no se le vaya distorsionando ese paladar, que es lo que más le va a afectar en años por venir. Y si llevan almuerzo a la escuela o al colegio, o los mismos adultos que llevan almuerzo también de sus casas, pues que igualmente pueda haber un equilibrio. Así es. Ya para ir concluyendo, Mario, creo que es bien importante también el tema de la actividad física, que tanto a nivel personal como familiar es algo que tenemos que también activar, porque muchas veces el celular, el televisor, las computadoras, las tabletas, nos tienen sentados y nos tienen casi que amarrados a una silla o a un sillón. Creo que es necesario que como familia también no solamente cuidemos la alimentación, sino que optemos por un estilo de vida más activo. Totalmente. La actividad física es lo que va a determinar en muchos casos la cantidad de alimento que vamos nosotros a consumir. Entonces, a aquellos que nos gusta comer, pues por supuesto el ser más activos nos va a permitir comer un poco más. Siempre tratando de balancear esos diferentes grupos de alimentos para que puedan ser acordes con el rendimiento físico del ejercicio. Ahora, el ejercicio es importante verlo también en una tendencia recreativa y que va a ayudarnos a manejar ese estrés, ese día a día que nos presiona y donde podemos tener los escapes necesarios para no pensar todo el tiempo en los diferentes problemas o situaciones de trabajo o en la familia y dedicar un tiempo más personal. En esos momentos hasta uno puede tener espacios para oración o espacios para poder tener muy buenas ideas de solucionar muchos de estos problemas. Entonces, la actividad física, hoy en día el ejercicio, lo vemos como un elemento terapéutico. Toda la comunidad médica ha podido recolectar información científica por años de años contundente en los beneficios que nos provoca a nivel de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque va a liberar sustancias poderosas a nivel de nuestro sistema nervioso central, como son las endorfinas, la serotonina, la dopamina, que están relacionadas a la depresión, por ejemplo, que en Costa Rica es una de las principales razones de incapacidad y que en otros países también se presenta, abonado a la terrible consecuencia que ya se presenta a niveles extremos, como puede ser un suicidio. Entonces, todo eso se desencadena precisamente por no tener espacios para nosotros mismos. Y la actividad física, el ejercicio, presenta eso, sobre todo cuando es recreativo. Puede ser a nivel individual, puede ser a nivel colectivo, puede ser a nivel individual, pero en grupo, como una clase de baile. Bailar, para nosotros los latinos, es una experiencia maravillosa que ha venido desarrollándose bastante. El andar en bicicleta con nuestros hijos, el jugar bola, fútbol, como decimos, la típica mejenga, o la actividad que se desarrolla fines de semana con los cuidados de caso, u otros deportes como el baloncesto, el voleibol, el jugar tenis, la natación, es uno de los ejercicios que más se beneficia la persona que tiene alguna contraindicación médica por las características que éste tiene. Entonces le va a dar un fundamento a nuestra alimentación y se van a complementar como si fueran hermanos gemelos. Y ahí es donde definitivamente encontraremos un beneficio integral y donde, como profesional de la salud, nosotros siempre hablaremos de ambos, porque uno lleva al otro y el otro lleva a que estos puedan encontrar en sí mismo un estilo de vida saludable hacia la familia y, sin duda alguna, todos los beneficios que esto pueda desarrollar. Por supuesto, y eso es lo que queremos impulsar acá en Enfoque a la Familia, que usted como persona, como individuo, pero también a nivel de familia, pueda tomar las decisiones correctas para tener una salud integral. Así que, Mario, muchas gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Invitamos a las personas para que puedan buscar la página que tienes en Facebook, Vida Óptima, así te pueden encontrar en Facebook y ahí pueden seguir también todos los consejos que creo que pueden ayudar muchísimo a la familia. Así que muchas gracias por estar con nosotros. No, con mucho gusto, Stephanie. Estamos siempre en la mejor disposición de hacer equipo con las diferentes personas que quieran fomentar una vida integral, una salud integral, siempre con Dios en el centro de sus vidas y que todo lo demás pues pueda venir por añadidura. Es valioso recordar que la salud es una tarea de toda la familia. Actualmente, los jóvenes reciben mucho bombardeo por las cadenas de comida chatarra. Por eso es vital que, como padres de familia y con nuestro ejemplo, busquemos tener un estilo de vida que nos permita la salud integral en todo lo que hagamos. Es el plan de Dios que tengamos la salud integral. Recuerde visitar nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí tenemos diferente material como artículos y audios que le pueden ayudar en este u otro tema. Soy Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.